mi nombre de la boca, por favor no me menciones. Ser un niño bueno, eso no es lo mío. Mil veces prefiero andar de mujeriego. El amor es falso porque todas solo quieren mi dinero. Y yo me divierto. Estabas acostumbrada a esos regalitos Gucci Valenciaga. Lo tuviste todo y hoy no tienes nada. Lo que tú y yo fuimos se fue a la fregada. Pero te agradezco. Me abriste los ojos que la vida solo se vive un momento. Ya no soy amigo del pinche cupido, ya no pierdo el tiempo. Cero sentimiento. Ya no pierdo el tiempo, cero sentimiento.